Ahora de las canciones nuevas con ritmo y sabor para México y los Estados Unidos. La lamparita Vaivén del Amor. Party.